otra de las tantas actividades que hay este 25 de mayo es en el Viña Rock Café. Esto queda en la calle Perú y General Paz de la ciudad de Mendoza. Oíd el ruido, así se llama este espectáculo que va a estar integrado por bandas de rock. Argisaurus y el señor Rubén Villalobos and the Drink Dream. Y lo tenemos al señor Rubén Villalobos en el teléfono. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, Rubén. Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro, ¿cómo andás? Muchas gracias. Bien, bien. Gracias a vos ahí por unos minutitos que nos brindes para, bueno, contarnos sobre este espectáculo que se va a llevar a cabo. Es netamente de rock, ¿no? ¿Es así? Rock y blues. Sí, mira, es una juntada de dos bandas, entre comillas, históricas, porque eso de... uno no soy muy adherente a eso, a esas construcciones mitológicas, pero bueno, la de Argisaurus, que es una banda con 20 años de trayectoria, liderada por el amigo Ronnie Malicia, y bueno, y la banda nuestra con 10 años, y dado el carácter de patrio de 25 de mayo, bueno, decidimos darle ese entorno de Hoy del Ruido, que hace una referencia tanto a nuestro himno nacional como a lo que hacen los rockeros, que hacen ruido. Claro. Ruido a lata, diría mi abuela. Bien. Pero, bien, un encuentro amistoso, un encuentro de bandas amigas y una invitación a pasar un buen momento desde ese lugar de amistad y de confraternidad, si cabe la palabra. Bien, bien. Este sábado a las 22, en el Viña Rock. Bueno, no sé, eso básicamente. Perfecto. Tocando temas. Sí, cuentan. Sí. No, temas clásicos de las dos bandas, algunos temas nuevos. Y como siempre, continuando, que esto es lo que a lo que uno se dedica a seguir, digamos. Sí, exactamente. Continuando en esta resistencia cultural que es hacer ser artista en Mendoza, principalmente, digamos, y con mucha alegría y con muchas ganas de seguir en ese camino. Qué bueno. Además, es importante resaltar que aquellos que hacen música, como hacen teatro, los que hacen letras, tienen una herramienta muy importante en sus manos, ¿no? Como para poder decir y denunciar tantas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, el arte, como siempre, es una herramienta revolucionaria, podemos decir. Siempre tiene esa característica, por eso también han golpeado tanto a los artistas, a los distintos gobiernos de derecha, ¿no? Así es. Artistas y docentes siempre han legado los palos. Así es. Pero bueno, sí, seguimos. Muy bien. Molestando. Contanos, Rubén, sobre las entradas para el próximo 25 de mayo. Mira, las entradas es un derecho de espectáculo de 2.000 pesos. Es posible que sea el sobre, pero la idea también es que la gente vaya, por ahí sí. El que no puede arrimar a ese valor, bueno, lo puede charlar, pero la idea también es generar encuentro y generar un lugar de comunión, si cabe, con los autores mendocinos, que también estamos trabajando. Justamente una cosa a rescatar es que somos autores de lo que tocamos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, jerarquizar toda esa cuestión, básicamente, y nuestro oficio de artista mendocino en su mejor expresión. Qué bueno, bien, bien. O sea, bueno, le ofrecemos un excelente show garantizado. Sí, eso desde ya. Sí, por supuesto, con todo el nivel. A lo mejor hasta nos peinamos y todo. Ah, bueno, sería oportuno, che. Sería oportuno. Claro, sí, parece. Es bueno. Más, hemos pensado, nos hemos puesto de acuerdo, vamos a tocar afinado y todo. Eso está, Vamos a hacer eso una me gusta, excepción. claro, muy bien. Eso Bueno, no, eso ya es superior. Rubén, bueno. Te agradecemos mucho estos minutos, la invitación está hecha. Es en este emblemático lugar, que es el Rock Café, en calle Perú General Paz, con la buena atención de siempre, ¿no? Porque es un lugar que realmente recibe muy bien al cliente ahí. Sí. Y es un lugar que aparte le está haciendo el aguante a la música de Mendoza y a la música de Exacto. autor especialmente, así que Exacto. eso hay que vale la pena destacarlo. Perfecto. Bueno, Rubén, te mandamos un abrazo grande. Como siempre, el espacio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, te agradezco, Leandro, y Bien, saludos a toda la gente de La Mosquitera y a la audiencia. cómo no. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Chao, Gracias. chao. Adiós.